Uno cuando hace estas cosas, Walter, le gustaría saber a quién le está pisando la cabeza en el aire, ¿no? ¿Cómo le va a usted, amigo? Buenas noches, señor. Todo bien acá, soportando la fresca de la capital de la República Argentina. No me diga, ¿qué está frío en Buenos Aires? Hace frío y usted sabe que es algo que no va conmigo. Ah, ¿no le gusta el frío a usted? No. ¿Y a qué quiere venir acá? A ver, amigo, sí, qué sé yo. Pero lo que pasa es que para el noche es otra cosa. Sí, acá yo tengo que levantarme, ir a laburar y eso, pero no está. Bueno, pero acá también me pasa eso, amigo. Bueno, pero yo cuando vaya para allá no voy a tener que ir a laburar, espero. Eso es verdad, eso es verdad. Lo sumo a lavar algún plato o algún vaso que haya quedado de la noche anterior. Pero eso no es laburo, eso es estar con amigos, disfrutar. Y si quedan vasos, habrá sido una noche fantástica. Bueno, ¿cómo anda, Walter? ¿Cómo le va? Ahora presentación formal de este En la Sangre número 10, programa número 10 de esta temporada 2023. ¿La anterior qué temporada fue? La anterior fue la temporada 93, ¿era? 93, qué bárbaro. 93, sí. Qué bárbaro. ¿Cuánto pelo más que tenía? Qué menos blanqueada estaban mis sienes, como diría Gardel en el barco ahí apoyado con Tito Luciardo diciendo qué le ha pasado a mis manos, decía otro tanguero, que no era Gardel. Yo digo, ¿cuántos rulos más tenía en esta frente tan despoblada? No se preocupe que esto es radio, nadie lo ve, nadie nos ve, así que pueden creer que tenemos pinta y todo. Miren, yo la gente no sabe, pero yo mido 1,85. Sí, yo también, pero bueno, escúcheme. Bueno, estamos arrancando este programa que se llama En la Sangre, Rock and Roll y Blues. Era el viejo eslogan, el nuevo eslogan, ¿cómo es, Walter? La música corre por tus venas. Qué bueno, qué bueno. En algún momento, nosotros debemos ser el único programa que tiene una locutora esperando que le mandemos. La verdad que sí, no, por favor, la verdad que somos dos chambones. Dos aparrastrosos somos. Dos aparrastrosos. Ahora que empiezan las vacaciones, usted está de vacaciones hace una semana, me parece. Sí. Bueno, yo igual mañana laburo, pero qué sé yo. ¿Qué le iba a decir? Ahora tenemos que aprovechar estas dos semanitas en las que tengo un montón de cosas que hacer, pero podemos pensar alguna artística interesante para el programa. Mire, yo le digo, en estas vacaciones que aquí en la provincia de Río Negro ya han arrancado, me he sumado unas cuantas obligaciones más. A mí me encanta eso, sobre todo, no obligaciones, placeres. La verdad que desde que estoy viviendo aquí en la Patagonia, que ya van a ser como más de 10 años, 11 años, me han surgido en Buenos Aires la pasaba bárbaro, la verdad. Ajá, yo, obviamente. Acá en Buenos Aires se la pasa bárbaro, sí, es verdad. Sí. Mire, el único momento que la pasé algo complicado, más allá de las cuestiones político-sociales que a uno le han pegado de diferente manera, fue alguna vez que me plantearon subirme a limpiar edificio en el microcentro del lado de afuera como una forma de subsistencia, porque no tenía un mango partido, no al medio, en 38. Y fui a una reunión con el ñato, todo, que me mostró qué había que hacer y todo. ¿Vio eso? ¿Usted no le tiene miedo a las alturas? No, yo no le tengo miedo. Yo le tengo altura, pero hasta el cordón de la vereda le tengo miedo. Pero estaba tan muerto de hambre en esa época, y eso era un laburo, no sé ahora, pero se pagaba bien. Y dije, bueno, voy a la reunión. Y estaba en la reunión y me contaba, bueno, te vas a colgar, pero no te da problema que tenés una soga, que te atamos al andamio y eso, en cuanto a cualquier problema de seguridad, vos te podés caer del andamio, pero quedás ¡whoop! Con un cinturón de... Y yo dije, el hambre no me puede hacer esto. Claro, no, todo tiene un límite, claro. Mi hambre tiene que tener un límite, y fue eso. Y le dije, perdóneme, señor, pero no me animo. No me animo a subirme a un andamio a limpiar edificio de vidrio en el microcentro del lado de afuera, ni loco. Y aquí le cuento una, ya que estoy aquí en Bariloche, cuando llegué, un amigo me invitó también a... Nos conocimos, él me vino a saludar, me vio así como abandonado en este barrio. Y me invitó a trabajar, él laburaba en construcción. Y bueno, vio que acá todo es pendiente. Si no es pendiente, no está en Bariloche prácticamente. Bueno, y estaba construyendo una cabaña y del lado de la parte posterior de la cabaña había puesto un andamio de tres cuerpos. Lo quiero ver ahí. Y bueno, yo el primer día me mandé así agarrado como un gato, así con un miedo. Era mi alternativa de vida. Aparte, del lado de frente eran 2 metros, pero del lado de atrás era terrible el pozo que había hasta abajo. Y al segundo día dije, no, yo voy a hablar, yo le voy a decir, no me animo, perdóname, pero si tenés que buscar a otro, busca a otro. Yo estaba, pero con una necesidad de laburar terrible. Y el tipo, mire si sería buena persona que me hizo que le alcanzara las cosas de abajo. No me hizo subir nunca más allá al andamio. Después con el tiempo me jodía, me dice, me dejaste las uñas marcadas en el andamio de hierro. Nunca había visto eso, me decía. Bueno, no sé cómo llegamos. Qué bárbaro, no sé qué cómo bárbaro. Llegamos a este nivel. ¿Será por el hambre que estamos? ¿Por qué reflotamos cuestiones que tienen que ver con el hambre, Walter? Usted se metió en eso. Usted, sí, yo no soy, se equivocó, yo no soy su terapeuta, señor. No sé por qué. A ver, puedo ver si funciona mi memoria. Sí. Si yo me quiero comunicar con FM Los Coihues para dejar un mensaje, para insultar, lo que sea, sí, es el 2944-784040. ¿Es así? Ahí estamos, 784040. Le cuento que estamos en vivo en este En la Sangre número 10. Si nos estás escuchando un 14 de julio, estamos en vivo a las 9:17 de la noche. Ajá. Si nos estás escuchando el domingo a la tarde por Radio Autónoma Piuquén 94.1, puede que sea, no, puede no, seguramente va a ser domingo a la tarde. Y no sé, exacto. Y si nos estás escuchando martes a la noche en mochilerosradio.com, seguramente va a ser eso, martes a la noche. No me pida, exacto, que le tire pronóstico de martes a la noche. No me animo. No, a mí tampoco. ¿Usted me dice que ya pasaron 18 minutos y todavía no sonó ningún tema? Puede ser. Lo único que le digo es que por ahí el martes ya tengo, no estrellas, pero alguna cuestión más de festejo. ¿Alguna? Alguna cuestión más de festejo futbolístico encima, perdóneme. Ah, bueno, quizás para que me termine. Mire usted, escuche. Yo tengo de fondo acá el partido, como si fuera un estudio que vio que hay televisión como para ver las noticias y demás. Yo lo voy informando, no se preocupe. Bueno, está bien. Cuando empiece el partido, ustedes estarán siendo campeones porque va a estar empatando Talleres. No quiero decir nada. Pero bueno, y que sale con suplentes, ¿sabía usted? Hoy Talleres juega con suplentes. Ah, sí, porque en la semana tiene compromiso por Copa Sudamericana. El fútbol ahora es no pare, sigue, porque no para nunca. Sí. Usted pone una radio de estas deportivas y están con el fútbol 24 horas con partido nuevo, no es que están repitiendo un partido del año pasado, no, siempre hay un partido nuevo. Salvo ayer, sí. Después hubo desde el fin de semana anterior, y me atrevería a decir desde el jueves, viernes de la semana anterior, partidos ininterrumpidamente. Ay, me hace acordar. Bueno, no me hago acordar de nada. Lo quiero invitar a un recital, Walter. Qué lindo. Qué lindo que va a ser, se decía en otra época, el Hospital de Niños de Sheraton Hotel, pero no es este caso. Lo voy a llevar al mundo de la música. Vamos. Bueno, se me acaban de venir montones de anécdotas, pero no quiero perder más tiempo. Nos hemos vuelto noventosos para este arranque musical de este En la Sangre número 10. Y lo voy a llevar a algún lugar que en algún momento estos ñatos anduvieron, en algunos cuantos momentos estos ñatos anduvieron por Buenos Aires. Pero lo voy a llevar a un momento glorioso de esta banda, que es glorioso porque tengo el show en vivo, nada más que por eso. Nos acomodamos raudamente del lado de Sky, si le parece, siempre de la izquierda de la banda, y nos encontramos en otros minutos para presentar el tema que sigue, ¿le parece? Por favor, y después hablamos un poquitito de esta banda y sus primeras presentaciones. En el... Ya llegó el ñato, No matter what you do, to sail away, sweet sister, 'cause I'll always be in love with you. Yeah.

Arranque musical con los Guns N' Roses en vivo, Walter. Terrible, ¿no? Qué lindo que sonaban. Lindo. Que suenan también, pero en esa época eran cuando estaban en el punto más culminante de, como banda. Usted sabe que yo no los vi en vivo nunca. Y me arrepentí mucho después de no haber ido a verlos cuando vinieron la primera vez. Porque en esa época, ¿se acuerda que las entradas estaban mucho más accesibles que ahora? Sí. Época del 1-1 y bueno, uno podía ver muchas bandas. De hecho, en los 90 había casi todo el mundo que vino y no sé por qué dejé no ir a verlos y me arrepentí totalmente. Caso curioso el de los Guns N' Roses, porque el primer disco, Appetite for Destruction, es un disco que equivale a una recopilación, porque está lleno de hits ese tema. Y uno de los que seguramente escucharemos en unos minutitos es uno de mis favoritos, una planadora. Aparte, qué banda que resignificó mucho de lo que se extrañaba también, ¿no? Con ese cantante impresionante que era Axl Rubio, esas violas, la banda en sí, la banda en sí. Y el camino inverso de muchas, ¿no? Porque por ahí venían de un origen un poquito más punky en el sonido, que eso se vio después con algunas reediciones que hubo de discos que eran previos, que salieron posteriores, pero que decían, este es el primero, este no es el primero. Pero los Ñatos, una banda de rock and roll que trajo el rock and roll al centro de la escena del mercado, ¿no? Totalmente, un sonido muy poderoso, muy poderoso, y por momentos te pasa por arriba y es como que te deja así anonadado. Y también una banda que supo rescatar muchos clásicos de sus influencias que venían de los más variados estilos, y una banda también que ha hecho unos cuantos líos, ¿no? Eso, bueno, lo de los líos al orden del día. Pero eso que comentabas recién de que han hecho covers o homenajes de canciones de distintos estilos, como por ejemplo el tema de Bob Dylan. Sí, Llamando a las Puertas del Cielo. Exactamente. O del tema de Paul McCartney, Live and Let Die. Sí. También hicieron una versión muy, muy buena. Y estamos hablando de dos estilos totalmente distintos. Y bueno, supieron mantener la esencia de esos dos temazos. White Horse y de los Stone. También, ¿no? Sí, señor. O sea, los tipos cuando agarraban para hacer cover tampoco es que eran giles, ¿no? Agarraban. Claro, no elegían algo. Pero reversionado con una manera muy particular también, porque mantenían lo que era el tema original, pero pasado por ese tamiz que eran los Guns N' Roses, que era demoledor, y que no sé si a usted le pasaba, pero uno en algún momento estaba esperando que explote. Como que estaba esperando. Vamos, Guns, levantá, vamos. Es así. Bueno, totalmente, Slash, totalmente un violero de aquello, ¿no? ¿Qué se va a decir de Slash? Hablarle. Slash, yo creo que está ahora capaz que venga un mensaje como, diciendo que estoy diciendo cualquier barbaridad. Está a la altura de cualquiera de los violeros de esos que los que hablamos de los clásicos cuando hablamos de, qué sé yo, no sé, por decir alguno, Jimmy Page. Bueno, está a la altura. Quizás el tema generacional o la importancia, qué sé yo, de Zeppelin y de Page en la historia, por poner este ejemplo, no es que lo estoy comparando con Zeppelin solamente, digo, hace que, obviamente, es como cuando comparamos un jugador actual con un jugador de lo viejo y dice, no, pero mirá que corbata. Bueno, sí. Yo creo que está a la altura tranquilamente de guitarristas de ese nivel. Y aparte también, qué bueno que haya aparecido un violero con esa facha, ¿no? Totalmente. Era como una banda de zaparrastroso en la escena mundial, digamos. Porque porque no era así de eso que, como se decía en algún momento, nadie le presentaría a un rockero de la década del 70 como novio a una a hija o hijo, exacto, o hije, actualizando discurso a una cena de domingo al mediodía. Y los Guns, los Guns también revivieron eso, porque volvió a aparecer esas bandas incendiarias en todos los sentidos, ¿o no? Sí, definitivamente. Es como que tenía la esencia de lo que era el rock and roll de los 70s y la imagen del rock and roll, del rockero así rebelde y zaparrastroso, por decir, no es que fuera zaparrastroso, pero por decirlo de alguna manera, desprolijo. Y está muy bien. ¿Sabe que nos están llamando? ¿Se tomó ya ese vasito de gaseosa que tiene en la mano? ¿Volvemos por un ratito al show? Vamos, vamos, por favor, quiero este, seguir. Este, ¿usted que tiene la lista en la mano, quiere que pongamos ese que usted dijo que le gusta o...? Usted decide, bueno, sorpréndame. Esto que estamos poniendo, vio que con esto de las reediciones van apareciendo cosas que por ahí los tipos habían dejado guardado en algún cajón. Vamos con este y después hablamos un poco de dónde hemos sacado este en vivo. No es que lo sacamos nosotros, que se consigue. Se consigue, sí. Hay que tener no es algo que sea, tengo esto no tiene nadie. Eso ya no pasa más. En Parque Rivadavia debe pasar que tienen esos, nada más incunable. Pero hurgando un poquito aparecen unas cosas más que interesantes. Vamos de vuelta a los GAM, los llevo de vuelta allá por el año 1992, Walter. Vamos para adelante. Vamos. Este era el tema que le gustaba. Qué lindo, Walter. No sé por qué nos agarró este ataque Guns N' Roses. Porque debe ser porque tengo todos los pantalones rotos. Podría ser tranquilamente. Pero usted vio que nos agarran esas cosas. Arrancamos con algo y después nos enganchamos y seguimos improvisando con esto de que siempre arrancamos con una banda en vivo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no seguir un poco con esto? Y muy interesante lo que acabamos de escuchar. Porque Guns N' Roses tiene también eso, que aparte de ser una banda muy poderosa, es muy ecléctica y tiene distintos tipos de temas. Y este tema es un tema que me lleva un poco, recién lo comentábamos fuera del aire, y me hace acordar un poco a los Black Crowes, y tiene ese pianito muy interesante, esas melodías muy buenas. La verdad que es una banda que nunca te deja gamba. se permitían también jugar con un montón de estilos diferentes, ¿no? En las formaciones. Después por ahí con el paso de los discos se fueron transformando en algo más balada, rock duro, uh-huh. balada, rock duro. Pero en estos primeros discos, que es lo que pretendemos poner, esto que estamos escuchando es de enero del año 92, ha salido una caja ya hace un tiempo, con esto de que se consigue todo por ahí, una caja de Use Your Illusion con 4 CD, que uh-huh. tiene, bueno, el disco original de su momento, después tiene una versión remasterizada, que la verdad que tiene que tener un oído para escuchar cuál es la diferencia. Después, imposible. Sí, toma porque, 5, toma 32. Claro, porque no sé. Ya el remasterizado y no remasterizado, o sea, en los 90 ya los discos sonaban. Me va a escuchar uno que es sonidista, me va a venir a pegar un piedrazo en la puerta de la radio. No, pero a ver, los CD ya en esa época se claro. escuchaban impecablemente bien. Totalmente, ya sonaban de una manera repotente. Después tiene en el disco, eso es el disco 1 y 2. Disco 3 tiene un en vivo en el Ritz de Nueva York, grabado en mayo del 91, estoy leyendo, no es que me acuerde todo esto de memoria. Y el disco 4 tiene este recital de enero del año 1992, 25 de enero del año 1992. Así sonaban los Guns N' Roses en vivo por aquellos momentos en que los tipos eran prácticamente dueños de la faz de la tierra rockera, ¿o no? Sí, sí. Sí, en ese momento eran como quizás la banda número uno del momento, entre comillas, ¿no? Que sonaban en todos lados y estaban en su auge. Y que anduvieron también, lo bueno es que anduvieron por acá en aquel momento, en el año 1992. Exacto, es lo que decía y es lo que yo lamenté de no poder ir a verlos. Decidir, no por una cuestión, no los voy a ir a ver por tal cosa, simplemente ni me lo planteé. Sí, yo también fui un amigo rosarino, cuando hago cosas equivocadas me dice, no sea cabeza de termo. Y en ese momento fui un cabeza de termo porque no sé por qué. Me equivoco si digo que en la primera etapa del programa nunca sonaron. Nunca jamás sonaron. Nunca sonaron. Nunca jamás. ¿Cómo hemos cambiado? En realidad yo en realidad sé por qué no fui, Walter. Porque era muy sectario en esa época. Y entonces, uno se ponía claro, un poco... Decía, esto es igual a los Led Zeppelin, porque me pongo a escuchar a Led Zeppelin y no voy a ver a Logan. Y después cuando vi el recital de 92, que con el tiempo ahora está cargado en cualquiera de las plataformas, ¿no? Pero cuando vi ese recital, es más, no cuando lo vi. Recuerdo que esa noche estaba en una terraza alta en la ciudad de Buenos Aires, en la otra punta, por Parque Centenario. Uh-huh. Y se veía, para el lado de River, Canning y Corrientes. Se veía para el lado de River la torre en la que estaba y yo decía... Yo soy un salame. Aunque sea, ¿cómo no fui a la puerta a ver esto? ¿Cómo claro, no fui a ver escuchar esto? Claro, si perdón, me equivoco, porque esto lo estoy diciendo de memoria, capaz que estoy totalmente equivocado. Ni sé si fue con los Guns N' Roses, pero fue con ellos y en esta gira que Juan se pegó un palo y se fracturó siendo telonero. Y puede haber sido seguramente, que cuando estuvo Papo esa. Que no. Tuvo que estar Papo. Yo para mí creo, ahora seguramente acá el pequeño Saltamonte que está acá me va a sacar de toda duda. A propósito, tengo info, pero diga que no le quiero interrumpir. No, lo que digo que también fue una presentación que estuvo pero ultra rodeada de polémica, porque hasta el gobierno nacional de aquel momento, que le dije... No. O sea, teníamos el gobierno al menemismo y le decían forajido a los Guns N' Roses. Un poco de dignidad, muchachos. A ver, y la gente, se había corrido un rumor, ¿se acuerda que un rumor que decía que Axl Rose había quemado una bandera argentina? Esas estupideces que se hablan. Sí, lo que creo que sería equivalente a como que Kiss pisaba pollito, una cosa por el estilo. Lo que fue terrible fue lo que sucedió con una... adolescente que el padre no le permitió ir al show. Eso sí fue triste, pero que no tiene que ver con la banda. Eso tiene que ver con que, bueno, las limitaciones que por ahí se le imponen desde el lugar de no saber, porque por ahí hubiese estado buenísimo. Pero eso ahí, usted que es un tipo de los medios, eso es la culpa de la maldita televisión, que le estuvieron quemando la cabeza a la gente un montón de tiempo antes de la visita de los Guns, diciendo no, porque esto más o menos, como cuando vinieron los Stones. Y todo, el quilombo, y todo el quilombo lo armaron del otro lado, no lo armaron desde el show. Porque estos son shows internacionales y no van a ir a un lugar a hacer a que les quede manchado su escenario como si fuese un nuevo Altamont, pero en la década del 90. O sea, ya fue eso, no. Los tipos no van a ir a hacer ese quilombo. Pero los medios con que sí, y que queman, y que hacen, y que ponen, y que sacan. Si no, no pararían en el Hyatt. Los del Hyatt tampoco son tontos. No le van a alquilar, no le van a alquilar la habitación a alguien que le va a prender fuego el hotel, ¿no? Obviamente. Bueno, bueno, al menos no actualmente. Claro. O cobran seguro más alto. Bueno, Walter. Acá el mensaje que nos dejó uno de nuestros columnistas, sí, el señor Fausto, dice: Slash se afanó de un local el sombrero que siempre lo acompañó. Se le debe haber quedado. Se viene a seguir ganando enemigos este muchacho. Se le debe haber quedado pegado. Yo no creo que el señor Slash haya robado nada de su vida. Es que capaz que se le, con el pelo que tiene, vio, no se lo podía sacar, sí, qué sé yo. ¿Cómo será Slash abajo de todo ese pelo, esos anteojos y esa galera? La verdad que no sé. Nadie sabe, ¿no? Bueno, nos vamos de este show del año 92 allá por Las Vegas. Qué lindo estar en Las Vegas viendo este recital. Sí, acá, perdón, sí, lo que le decía acá el pequeño Saltamontes. Fausto me confirma que dice: esa fue la vez que Juanse se tropezó y ratones paranoicos, con los ratones paranoicos, y se tuvieron que retirar y tuvo que tocar Papo con su formación del disco de blues local. Claro, que Juanse tenía la costumbre de treparse a todos los lugares donde se podía llegar a caer. Sí, el saltar tipo se subía y todo. Está la imagen donde va corriendo y se cae y no se puede levantar. Porque creo que se fracturó tibia y peroné, una cosa por el estilo. Una cosa. Me acuerdo, ¿sabe que eso debe estar subido también? Yo recuerdo está la... Humilo. No está, no, sí, pero sí, no solo que está subido, está filmado del recital oficial. La cámara lo venía siguiendo por uno de los... de las plataformas, esas pasarelas laterales, iba dirigiéndose hacia la izquierda del escenario, o sea, quien lo veía el escenario al lado derecho, y se tropieza y cuando se va a levantar no se puede. Se mancó como un caballo del hipódromo. Yo recuerdo en la transmisión de la radio del rock de aquel momento, que venía retransmitiendo y de golpe dice... se rompió, no sé cómo fue, y de golpe aparece Papo así de la nada, como que hubiese saltado el cassette o la pista que estaba sonando en la radio. De la nada apareció la banda de Papo. Fue así más o menos, porque Juan se quedó tirado por ahí, se lo tuvieron que llevar. Exactamente, sí, llevar. se lo llevaron. Bueno, sí, vamos un tema más. Este tema que va a sonar, creo que es, si no es mi, no sé si tengo un tema favorito, pero este califica como uno de estos. Bueno, vamos con, ¿qué tema? ¿Lo quiere presentar usted o vamos? Bienvenidos a la jungla. We'll be right back. música corre por tus venas. Hola a todos los oyentes de La Sangre, ¿cómo andan? Acá Fausto Costanzi nuevamente con la columna Esto lo escuché en algún lado. Vamos a hablar de la banda Van Halen, quien en 1978, conformada por Michael Anthony en bajo, David Lee Roth en voces, Alex Van Halen en batería y Eddie Van Halen en guitarra, publicó su álbum debut llamado como La Banda, que entre sus canciones estaba Ain't Talking About Love. Año 2015, tras 7 años de ausencia, Rata Blanca grabó el álbum Tormenta Eléctrica, en donde se encontraba el tema El Jugador, muy parecido al tema de Van Halen. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. Qué grande te pibe, Walter. Qué groso tiene esos pibe. Hallazgos. Qué grande. ¿Qué? ¿Cómo la intituló la intituló esta nueva sección? Esto lo escuché en algún lado. Claro. Sí, ganando enemigos hoy más que nunca, porque, sí. A ver, yo no entiendo cómo una banda puede, porque uno puede tener, no sé, tener un par de acordes, que esto, que el otro, pero sacar algo idéntico, toda la primera parte es, pero parece, no sé, cómo decir, una mezcla nueva del mismo tema. Claro. Y, pero aparte no es que copiaron a, qué sé yo, una banda ignota. Claro. A Van Halen. Sí. A ver, es una cosa espectacular. Acá, perdón, acá mensaje de Paula de Caballito que dice: impecable tu columna, Fausto, bravísimo, bravo, bravísimo. Qué grande. Bueno, entonces lo que sonaban ahí en esto, Separados al Nacer. No, en realidad Separados al Nacer no, porque alguien nació como 30 años antes y otro lo retomó, sería la historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Los Van Halen en el primero de los temas, como ahí, si alguno lo agarró empezado, y después este... El primer tema era Ain't Talking About Love, o sea, no estoy hablando de amor, del año 78. Sí, terrible banda los Van Halen, ¿eh? Terrible banda, que tenemos que pasar algo más de ellos. Sí, ¿sabe y que... después sonó la segunda versión del mismo tema, pero por una banda argentina de 2015... llamado El Jugador y llamada Rata Blanca. En una versión más banana, digamos, en la letra también, ¿no? Exactamente. Que Rata exactamente. Tiene esa bananés. En realidad debe ser Barilari, que debe agarrar las letras. No, cada tanto tengo que poner una frase banana. Es así. Claro. Bueno, escúcheme, lo vamos a llevar para otro lado. Qué grande, Fausto. Si lo ve por ahí, si usted se lo llega a cruzar por Buenos Aires, mándele un abrazo grande. La verdad, lo felicito. Y le agradezco, fundamentalmente le agradezco por todo este conocimiento musical que el tipo tiene y que ha decidido compartir con nosotros, al igual que varios de los... que todos los columnistas, que varios los vamos a escuchar en esta noche del día de hoy. Exacto. Si es que nos dejamos de hablar tanta pavada, por lo menos desde el lado de Bariloche. ¿Había un mensaje por ahí también? Sí, tenemos un par de mensajes que fueron llegando al 2944-784040 y ahí el amigo del oído absoluto que hace esta columna dice: ese tema, refiriéndose a Sweet Child of Mine, empezó siendo una joda durante el ensayo de los Guns N' Roses. Slash estaba bromeando con la guitarra y el baterista le pidió que lo volviera a tocar y entró toda la banda junta. Fue un tema para la novia de Axl Rose en ese momento, cantante de los Guns, que la letra fue inspirada de un poema que no recuerdo cómo se llama, dice ahí el amigo Fausto. Y bueno, le ponemos un 7. ¿Se acuerda todos esos datos que no se olvide? Sí, pero no se acuerda. No se acuerda cómo se llamaba el poema. Vuelva en marzo. Bueno. ¿Se acuerda cuando le decían así? ¿Qué lo tiró? Tenemos otro mensaje que ha llegado aquí al 2944-784040, que es el teléfono de FM Los Coihue, de esta radio, si nos estás escuchando en vivo, el viernes 14 de julio a eso de las 10 de la noche. Si nos escuchás en Piuqué el domingo, vaya a saber, y si nos escuchás el martes en Mochileros Radio, menos todavía sabremos, pero a las 10:04 nos ha llegado este mensaje de las 9 de la noche, dice: hola profe, salúdame por la radio, soy Santi. Qué grande Santi, que hoy estuvo aquí en la radio, hoy arrancado hago un Chivex, que en realidad es un espacio de vacación aquí en, como decíamos al principio, aquí en Río Negro. Ya las vacaciones de invierno no son esta semana y la que viene, y aquí en la Biblioteca Popular Calilafken, de la cual somos parte con la radio, de la cual integramos, somos una subcomisión, esta radio, de las tantas que hay en la Biblioteca Calilafken, de tantos compañeros y compañeras, compañeres que laburan todos los días para que esa biblioteca cada vez sea más grande. Nacida en el año 96, hoy cuando veía la fecha digo, mamá mía, cuántos tipos que laburaron mucho antes que uno y que siguen sosteniendo ese estandarte ahí en el bosque del barrio de Villa Los Coihues. Bueno, la cuestión es que durante todas las vacaciones de invierno, todos los días hay talleres gratuitos para los pibes, las pibas, les pibes de este barrio y de los lugares de donde se acerquen, y pueden participar de actividades y talleres de las más variadas, no calidades, sino variedades de variedades de especificidades, pero todos son excelentes talleres. Y los viernes estamos haciendo un taller de radio. Qué lindo. Hoy han venido, nos juntamos en la Biblia, nos mandamos una merienda, preparamos el programa rodeados de libros en un ámbito maravilloso, nos trajimos unos cuantos libros y nos vinimos a hacer radio en vivo. Eran 12 compañeros de aquí quien les habla, rodeado por lo más hermoso que es que los pibes, las pibas, les pibes hagan radio. Y ojalá en algún momento me traigan a mí y me sienten a un costadito, así como cuando traen el busto de un prócer. No por ser importante, sino por ser viejo. Me siento claro. En el costado y veo esta radio llena de gente que diga, abuelo, ¿por qué no se pone al sol afuera? Se deja hinchar. Está molestando en el paso. Bueno, y Santi claro, es claro. No, de... No, le van a decir, no lo sacamos porque está nevando mucho. Claro. No, yo voy a golpear para que me entren, voy a tirar piedra para que me entren. Claro, bueno, y el amigo Santi... Totalmente. Y el amigo claro, Santi... Ya le dije cómo me habría gustado a mí, lo digo en serio, sí. Que en el colegio pudiéramos haber tenido un taller de radio. Eran otras épocas, ni siquiera se planteaban esas cosas. Totalmente, totalmente. Pero bueno, el amigo Santi es uno de los que vino aquí a la radio, así que manda saludos y dice, convertidos en fan número uno de este programa En la Sangre, Santi, bueno, esperemos cumplir con tus expectativas. Era, música era. Buena va a escuchar, después el resto no sabemos, pero música buena va a escuchar. Bueno, y otro mensaje que viene desde la República de las Victorias, barrio desde el este de Bariloche, que dice, qué bien se escucha, saludos y buen viernes, nos dice Paola, ahí que manda un abrazo grande, así que le mando un beso a Paola, y mañana mi hermana trae un pastel de papa, no sé qué tiene que ver, pero estoy muy feliz porque voy a comer pastel de papa. Dígale a la nieve que aguante, Walter, si usted puede hacer una cruz de sal en el piso, que aguante porque mañana quiero comer pastel de papa. Qué lindo, que me está dando hambre, señor. Me está dando hambre. Qué lindo. ¿Vamos para otro lado? Sí, señor. Con algo muy lindo por lo que me contó que preparó. Sí, como que también tratamos de buscarle la vuelta porque si no nos quedamos medio ahí como encerrados en estilos musicales y está bueno eso de abrir un poco. De hecho, hace poco una oyente, no sé si recuerdas, hace un par de programas una oyente nos pidió que pasáramos un poquito de... ¿Lo decimos? Un poquito de funky. Un poco de funky. Vamos a hacer una trifecta de funky. Tres temas de diferentes épocas. El primero va a ser del último disco del señor Herbie Hancock, pianista de aquello... Va, pianista. Pianista es como decir una de las tantas cosas con tecla que el tipo sacude. Pero exacto, exacto. De la buena manera, no de la mala manera hacer yo. No, no, no, por eso, un dotado de la música, un enorme instrumentista. Yacero de aquellos que viene desde hace muchísimas décadas, innovando en el jazz con diferentes formas, estilos y formatos. Hoy que uno tiene la posibilidad de buscar, está buenísimo ver cómo estos tipos también fueron mutando e innovando en diferentes vertientes de lo que se considera jazz, pero que es... O funk, que es una cosa inabarcable, ¿no? Que es de estilo. Vamos a arrancar entonces con el último disco de Herbie Hancock, que este tema que hemos traído tiene invitados, como todos los temas del último disco de Herbie Hancock. El que elegimos traer tiene a una cantante de aquella que se llama Joss Stone, y por eso lo hemos buscado, porque... ¡Qué linda cantante! ¡Qué bien que canta esa mujer, por favor! ¡Mamma mía! Después vamos a pasar a un tema de Prince en vivo de la época de Signo de los Tiempos, que está también terriblemente buena esta versión que ha grabado. Y después nos vamos a un clásico a lo... Yo le lo voy a decir como se decía cuando uno veía uno que traía un disco de esto en el colectivo, a los Funkadelic, banda de los 70 de aquella, en vivo. Así que arrancamos con Hancock, Prince y Funkadelic. ¿Vamos? Vamos, por favor. Arriba las palmas, como diría aquel amigo. Entonces esto es Herbie Hancock con Joss Stone. Qué cantante, Walter, ¿no? Uf, de aquellos. I was a sailor, I was lost at sea. Under the waves before love rescued me. I was a fighter, I could turn on a thread. Now I stand accused of the things I said. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did. before love came to town. Sunset. I was making promises I was soon to forget. I was as pale as the lace on my wedding gown, but I left him standing before love came to town. I ran into a juke joint when I heard the guitar scream. The notes were turning blue. I was dazing in a dream. As the music played, I saw my life turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Well, maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came.

Qué trifecta que nos mandamos, Walter, de Funky. Por favor, qué lindo, qué lindo. Le contaba hace un rato fuera del aire que merezco que me azoten, porque en mis principios, usted decía hace un rato que allá cuando hacíamos la época, la primera época del programa, había bandas que no sonaban porque uno era medio... Sí. Cabeza de termo. ¿Cómo decirlo? Cabeza de termo. O sea, me gustó lo que usted decía hace un rato. Y yo decía, no, Prince, Prince. Hasta que un día vi un recital de Prince, no en vivo, lamentablemente, y vi lo que tocaba, la guitarra y la música que hacía, dije, y me dijo, la mandíbula se me cayó al sopi, y dije, no, este tipo es grosísimo. Y dije, no, y ahí dije, no, soy un tarado. Tengo un masters de taradez. Y maravilloso, lo que acabamos de escuchar es terrible, terrible. Y bueno, los Funkadelic, ni hablar. Bueno, recordemos que lo que escuchamos fue, en principio, el último disco de Herbie Hancock, que se, ya se consigue con un montón de invitados. Vio que estos tipos con están esa, haciendo eso, ¿no? Que, sí, que andan ahí dando vuelta y dice, bueno, quiero a este, quiero a este, quiero a este. Santana está en la misma línea. Exacto. Y lo escuchábamos con la maravillosa cantante que es Joss Stone. Sí, sí, sí. Una tipa de aquella. Y una tipa también con un perfil muy particular, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Muy, muy desde el llano. La tipa anda... Esta movida musical de determinados músicos, por ahí uno medio prejuicioso porque nacen en un lugar y uno piensa que todo lo que nace en un determinado lugar, lo mismo debe empezar de nosotros, ¿no? Pero que voy a decir, bueno, esta que nació ahí y la tipa anduvo ahí en su canal de la plataforma de la Y, ha andado recorriendo diferentes lugares del mundo, pero... Como que le diga, no sé, que cayó en una isla perdida en el Tigre de cualquier lugar del mundo. Y grabó ahí sentada en el piso con una guitarrita y una pandereta un tema donde la protagonista es la persona con la que ella está. No, no es que llegó su banda, terrible banda de músicos yankees y ahí tiene a alguien haciéndole coro. Sino que está ahí en el lugar, ahí a un costado y tocando música con gente de diferentes lugares del mundo, una cantante de aquella, y por algo tiene el registro también vocal que tiene, se nota que anduvo por un montón de lugares esta muchacha. Sí, talentosísima y una mina con los pies muy sobre la tierra, entonces un montón de su vida personal, la verdad que, o sea, admirable por desde todo punto de vista. Después lo segundo que escuchábamos era de Prince, del disco Signo de los Tiempos, pero una reversión del año 2020 de este disco que son 8, a ver, ¿cuántos son? 8 CD. Que bueno, está el disco original y después hay diferentes mezclas, diferentes presentaciones en vivo. Y ahí nos encantó elegir esta versión con esta terrible baterista que se llama Sheila E., que la estuvo acompañando a Prince, pero que ha tocado, tiene muchos discos solistas, también ha estado en diferentes proyectos, pero en esa época andaba con Prince dando vuelta y nos encantó este solo de batería que hacía esta muchacha en ese lugar y en ese momento de la tierra. Y lo último que escuchamos, que ahora está sonando ahí medio por abajo, los Funkadelic, que una banda de esas de funk de la década del 70, del señor John Clinton, flor de personaje también, los Funkadelic, y bueno... Una banda que junto a los Parliament y ahí George Clinton como nexo hicieron ese funk de los 70, que un poco es ese funk que uno lo pone y aunque no tenga ganas de bailar, de golpe está tan tan tan tan tan y tratando de buscar una fiesta por donde sea, aunque esté solo en el baño de la casa, está buscando a dónde habrá una fiesta, dónde habrá una fiesta en este momento. Qué grande, bueno, y aparte la facha, ahora que se pueden ver videos, que se pueden buscar imágenes, busquen fotos, imágenes, videos de los Funkadelic y verán unos personajes importantísimos, como decía otro viejo amigo de la faz de la tierra. Bueno, y eso fue la trifecta funky, que no sabemos cómo llegamos a este lugar, Walter. Y bueno, qué sé yo, la vida misma, la así vida es. Misma. Las madrugadas sin tener nada que hacer, Totalmente, las malditas vacaciones que nos llevan a estos lugares. Yo todavía no empecé. Bueno, pero nos llevan a estos lugares, vio que uno dice, bueno, y ahí llegamos a Funkadelic. Así es la cosa. Muy bien. Y ahora... Y ayer le digo, como que Fausto no tenía nada que hacer, le digo, escúchame, ¿qué se rememora en estos días? Y me dice, me llegó una lista y dejé cosas afuera, dejé cosas afuera, literalmente hablando. Le mandó 14 programas. Y más o menos, y resulta que hace 53 años, según me comentaba y después lo pude constatar, el 14 de julio del año 70... salía el primer long play de una banda llamada Supertramp, que todo el mundo, a ver, mucha gente conoce por el tema de la canción lógica, que es la, digamos, el ícono de la banda, pero que en un principio este cuarteto integrado por Rick Davies en voz, bueno, también con teclados y en armónica, que es el único miembro que estuvo en todas las formaciones de la banda. Como el Ian Paice de Supertramp, digamos. Exactamente. Acompañado por este maravilloso bajista, bajista, entre otras cosas, porque tocaba muchos instrumentos, toca muchos instrumentos, Roger Hodgson, que también integró la voz Starman, por ejemplo. Ah, mire, usted decía, está Sheila E. también. La agarró. Sí. Claro. Ringo Starr le dijo, ¿qué, no estás tocando más? Con... No, Prince. Ah, bueno, venite a tocar con nosotros. Claro, otro tonto para elegir sí, músicos totalmente. Que lo acompañen de gira. Totalmente. Richard Palmer James en guitarra y Robert Miller en percusión. Esta era la formación original. Estos dos últimos seguirían poco tiempo después. Y hace un rato usted me decía que el primer disco, también llamado Supertramp, era bastante psicodélico. Totalmente. Para la época. Totalmente. Un disco muy raro, entre comillas. ¿Qué no era raro en esa época de la musical? Inclusive desde la tapa, ¿no? Un fondo negro uh-huh. con una persona ahí, hombre, mujer, no se sabe, convertido en una especie de rosa. Exacto. Con su sí, cara señor. Vuelta rosa. Qué lindas las artes de tapa de los long play. Que uno compraba los long play y se dedicaba a verla, a analizar las tapas, incluso los sobres internos que a veces podían traer, o las letras de los temas, o también diseños o fotos, y inclusive la contratapa de los discos a veces tenían cosas muy interesantes. Bueno, mire, y ya que usted lo dice, hablar de Supertramp, uno de los grandes discos en vivo de la historia de la música, que es París, ¿no? Uh-huh. Que es un discazo Exacto. de aquello, ¿no? Si no sabe por dónde entrarle a Supertramp, busque París. Es como un vivo de los Ramones, que usted dice, bueno, agarro un vivo de los Ramones, no tengo la discografía, pero más o menos. Bueno, en el caso de Supertramp, no va a tener la discografía, pero tiene muchísimo de los hits ahí incluido en este disco doble París. Es una buena recopilación, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, en este caso se me ocurrió elegir el tema que más me gusta a mí del primero, del primer long play de Supertramp, que es el más rockerito de todo el disco, porque decíamos que es un disco que es bastante psicodélico. Y este tema en castellano se podría traducir como nada que mostrar, nada para mostrar. ¿Qué tal si lo escuchamos? ¿Grabado cuándo, Walter, esto? No sé grabado cuándo, pero editado cuándo. Editado el 14 de julio del año 70, 53 añitos atrás nada más. ¿Qué le parece? Ahí vienen, ¿eh? Arrancaban de abajo, ¿vio? We'll be right back. Qué bueno, Walter, qué bueno, qué alegría escuchar esto en el aire de En la Sangre. Sí, maravilloso, maravilloso. Y en la misma fecha, solo que unos 8 años más tarde, salía un simple, en una época salía, y uno compraba simples, yo compraba simples en una época, una banda que es una de mis bandas de cabecera, que se llaman Los Who, o The Who, banda inglesa de mediados, que surgió a mediados de los 60, integrada por Pete Townshend, guitarra y voz, Roger Daltrey, vocalista, un bajista que aporreaba el bajo de una manera, John Entwistle, que también cantaba, tiene una voz así, sí, bastante grave para algunas cosas, y ese, ¿qué puedo decir? Aporreaba el bajo, la batería era increíble, sí. El señor Keith Moon. Una banda de desaforado, ¿no? Total, en todas las totalmente, épocas. Totalmente, totalmente. No. Y que también ha sido muy ecléctica, porque muchos recuerdan nada más que por el tema más icónico, que es My Generation. Sí. Pero tienen temas de distinta onda y todos muy buenos. Ellos tienen una actuación en Woodstock maravillosa, ya muy rockeros. Después ellos empezaron como un estilo mod. Para que explicarle a la gente, mod era, a ver, eran los enemigos de los rockeros de los 60s, que supuestamente eran más pop que yo, pero nada que ver, y se agarraban en las playas de Brighton, allá en la isla de Gran Bretaña, y se mataban a palos, y nada, sonaba maravillosamente bien. Sí, sí. ¿Cómo es la película esa que...? Cuadrofenia, mamá. Eso me lo quitó de la boca. Yo recomiendo dos películas para ver de los Who. Primero Cuadrofenia, que es la que más me gusta de ambas, pero ahí tienen un documental de lo que era socialmente lo que representaba la música en Inglaterra en ese momento. Ahí actúa Sting, claro, que aparece... haciendo un papel. Es como el chico malo, digamos. El chico malo, pero que después no voy a spoilear el final, pero que bueno. Tienen que ver el final. Ahí donde estaban los rockeros con sus motos y los mods con sus scooters. Pero bueno. Que aparte, hablando de zaparrastroso, uno es zaparrastroso también, todo. Sí, sí, sí. No en un principio, sino ya después, cuando. Claro. Roger Daltrey tocando en cuero. Gente de muy baja monta. O sea, también pongámonos que venían de una época, no nos olvidemos nunca que en Inglaterra y en Europa, en los países en que fue la Segunda Guerra Mundial, fueron bombardeados, o sea, fueron destruidos, y había una juventud que... no fue magia, ¿no? Todos estos ñatos... Fueron a escuelas de arte que creó el Estado, porque los tipos estaban, exacto, los hijos estaban devastados, los hijos de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más lejos, John Lennon nació durante un bombardeo alemán a las Islas Británicas. Claro. Un bombardeo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, allá en 1940. La generación posguerra tuvo que lidiar con el tema de la reconstrucción, con el tema de la crisis económica, ajá, el hambre. Y bueno, diga que hubo una digamos, decisión de hacer, no se me sale, una política económica, no sería la palabra, sí. Las palabras, la frase, ideada por Keynes, que hizo que el Estado fuera un Estado benefactor y la gente pudiera un poco rehacerse de todo eso. Debe ser terrible, el tema de las guerras es terrible. Y bueno, toda esta también, gente... Sí, también recordemos que Alemania no es que invadía desde algún lugar del planeta que veían por primera vez un alemán, ¿no? Estaban ahí. O sea, eran uh-huh. vecinos, unos vecinos que los habían bombardeado y los habían destruido y habían matado a una generación de ciudadanos que iban, que los mandaban, no que iban, que los mandaban a esa guerra, ¿no? Entonces, con lo cual, es increíble también cómo se reconfiguró culturalmente Inglaterra para pocos años después haber sido la potencia musical y cultural que en la que resurgió, ¿no? Totalmente, totalmente. Mucha, la cultura es como que es parte de la identidad de, británica, digamos. Y bueno, esta banda es una de las que los representó, digamos, ahí. Entonces, estaba recomendando Cuadrofenia, ahí tienen un estudio sociológico muy bueno de lo que era la juventud británica de esa época, y luego hicieron una ópera rock llamada Tommy, otra muy interesante, un delirio, soy muy malo para los nombres, ¿cómo se llama esta cantante que acaba de fallecer? Tina Turner. Tina Turner, gracias. Tina Turner es Tina Turner actuaba ahí. Sí, es la reina del ácido. Exacto. La reina del ácido que salía de adentro de una jeringa. Y que toda la película trata... Es más que estaban estos muchachos, sí, me encantaba. Como para hacer un resumen más que arbitrario, toda la película trataba en torno a diferentes... también habría que situarse en lo que eran las terapias que se ponían de moda, y en diferentes terapias que proponían para recuperar, teóricamente, uh-huh. a un niño que era el cantante de los Who, que claro. estaba como en una especie de autismo, mudez. Claro, era como que ciego, sordo sí. y mudo, y bueno, había sido víctima de un abuso sexual. Y solo se comunicaba a través de un flipper. Exacto. De un juego electrónico. Flipper, el famoso Pinball. Y ahí dicen, de ahí la canción Pinball Wizard, porque el tipo era un fenómeno de los fichines, ¿no? De los fichines. Sí, totalmente. ¿Y quién estaba en esa película? Tina Turner, Elton John, sí. Los Who, sí. ¿no? Los Who. Actuaban. Aparte, estamos hablando de una época muy lisérgica. Sí. Sí. Sí. Totalmente. Y también bueno, una crítica social bueno, me imagino o imaginamos a diferentes tratamientos que se propondrían como manera de recuperar a los jóvenes de toda esa locura que deben haber vivido fines de los 40 con la Segunda Guerra Mundial y con lo que debe haber significado recuperar, o sea, uh-huh. te bombardeaban tu casa, no estamos hablando sí, de que explotaba una bomba. No era el no bombardeo en Buenos Aires sin traer a menos la guerra de Malvinas, pero no. Están bombardeando a 3.000 kilómetros. Te bombardeaban tu casa. Exacto. ¿No? Y bueno, hoy parece que tenemos una línea, porque después lo que vamos a escuchar tiene algo que ver con lo que estamos hablando ahora. Y ahora esto que habló usted... acá Fausto me dice que Eric Clapton también aparecía en la película. Ah, sí, Eric Clapton todavía con su cara redonda. Exacto, sí señor. Que era un pastor, ¿no? Sin barba y sin barba. Que era un pastor. Y... No, con barba, era un pastor. ¿Con barba estaba ahí ya? Sí. Cierto, porque hacía el baile ese, sí señor. No, yo me acordaba de la cara redonda de él sin barba, por eso, pero no, tiene razón lo que decía usted. Terrible me hizo acordar esto del tratamiento del que hablaba para recuperar a la gente. Bueno, en realidad es un libro, pero que después se convirtió en una película más o menos de esa época, que fue La Naranja Mecánica, que tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, de Stanley Kubrick. Pero volvamos a los Who, que es lo que nos trajo acá la efeméride. Nosotros estábamos festejando la obtención del Mundial, creo ya, el primer Mundial, allá en el año 78. Yo a mis 9 años no sabía que existía esta banda, que editaba un simple... muy interesante y uno de los mejores temas de los Who, que se llamaba Who Are You? ¿Quién eres?

Walter, qué bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Cómo me gustan los Who. Déjeme decir que estamos en la sangre en este programa de música que se emite aquí en FM Los Coihue los viernes a la noche, que estamos en vivo y estamos a eso de las 11 menos un minuto de este 14 de julio, que aquí en Bariloche el día viernes a esta hora hace 1 grado 8, que no sé, porque a la tarde caían unas neviscoides y quizás ya estamos como el Eternauta. Mire si me lo encuentro a Darín caminando por aquí por la puerta de Villa Los Coihue, que no me golpee la puerta, Darín, porque me enamoro. Así nomás. Ah, sí. Pensé que no le iba a dejar entrar. No, no, el radio todo sucio así, vestido de astronauta ni loco, que se bañe, venga más tarde. Escúcheme, y que los domingos estamos en Radio Piuqué y que los martes estamos en Mochileros Radio, ahí que toman este programa, y que los estoy volviendo loco a lo de la red de Enfoque para que alguna radio más ponga este programa en su programación, porque como a mí me gusta escuchar este programa en las radios. Sí, claro, claro. Me encanta eso, de golpe me dicen, ah, está acá, pum. Lo pongo en la radio. Sí. Digo, ah, mira qué bueno, mira qué feo. Es otra cosa, Paco, es otra cosa, es verdad eso. Qué bien, es Walter, verdad. Y por qué no me habré callado la boca. Siempre digo lo mismo, Walter. Y digamos también que a quien quiera mandar mensajes, lo puede hacer al 2944784040. Hace un rato nos pedían un tema. Sí, vamos a poner en algún momento el tema que nos ha pedido ahí el amigo Santi. Pero bueno, hay que buscarle un hueco. Hay que buscarlo. Está muy bien, está muy bien porque estamos en momentos de efemérides, ¿sí? Este bloque trifecta que se ha armado. Claro, y decías un ratito que vamos a seguir con un poco una línea temática. ¿Por qué? Porque 4 años más tarde, el 14 de julio del 82, salió una película que no tuvo, como muchas películas que tienen música, después una banda de sonido. Al contrario, primero salió el long play en el año 79, si no me falla la memoria, y después en el 82, 44 años atrás, salía la película The Wall de Pink Floyd. ¿Por qué decíamos lo de la línea temática? Porque no sé a quien habrá visto la película se acuerda, quizá usted se acuerde, que la escena del comienzo es la de un avión en plena Segunda Guerra Mundial estrellándose, y el protagonista de la película pierde, el nene en un principio de la película, pierde a su padre que era piloto de guerra. Sí. Y esa parte es medio autobiográfica, no es que la película sea una autobiografía, pero el padre de Roger Waters era piloto y muere en la Segunda Guerra Mundial. Todo está un poco relacionado, ¿no? Y le digo una. ¿Usted se acuerda cuando vio The Wall por primera vez? Sí. ¿Cuándo le vio The Wall? Uy, no sé, era adolescente. ¿Pero qué? ¿En videocassette o en el cine? La vi en video, sí. No la vi en pues no podía entrar al cine para ver, porque era, ¿se acuerda que había prohibido para mayores y esas, claro, cosas? Nosotros somos de la generación de que por suerte aparecieron las videocaseteras y los VHS trucho, entonces todo lo que estaba prohibido verlo como había que verlo, con la calidad digna de sonido y audio, uno de última conseguía un cassette recontra retrucho, con un sonido recontra retrucho y una imagen recontra retrucha y dropeada, pero podía ver películas, recitales, cosas que no, exacto, estaba permitido ver. Sí, en mi caso lo mismo. VHS. Por eso. VHS, lo mismo que Cuadrofenia, la vi en videocassette, la primera vez que la vi. Y tengo venimos de algo trágico como la guerra, pero tengo una anécdota muy graciosa contada por Roger Waters. Resulta que, para quien no vio la película, el protagonista, el actor principal de The Wall, era Bob Geldof. Bob Geldof, que más allá de ser actor, era músico, cantante. Y resulta que cuando le ofrecen el papel, él no estaba muy convencido. Y se sube a un taxi y le comenta a su agente, no sé qué estaba comentando, que decía, no, pero la historia parece una porquería, no sé qué va a pasar con esto. Geldof no estaba convencido. No estaba convencido. Resulta que quien manejaba el taxi era el hermano de Roger Waters. Se lo mandó. Sí, claro. Búsquenlo, porque esta anécdota está contada por Roger Waters, que se mata, claro, de risa. Es como que lo mandó Batman, le mandó a Robin a manejar. Claro, una cosa así. Y es maravilloso. Lo que me reí cuando escuché esa anécdota es muy buena porque Roger Waters se muere de risa contando eso. Que, bueno. Y finalmente me parece a mí el actor indicado. ¿Será porque es el único actor que hay? Capaz que si hubiera sido otro actor le diría, es el actor indicado. Pero Bob Geldof hizo un desempeño brillante para mí. Por eso. Flor de papel. El tipo sí. Que después, bueno, mire cómo son la vuelta de la vida y la vuelta de las efemérides, ¿no? Que en esta semana que dicen, que a mí me causó mucha gracia, que se conmemora el Día Mundial del Rock, porque sí. Se ha hecho allá por los 80 el recital Live Aid. Que organizado fue, por el nieto este, por Bob Geldof, que tenía una banda que llamaba Los Bottom Rat. Uh-huh. ¿No? Gracias sí. A Dios, es lunes, creo que se llamaba el hit máximo, algo así, se llamaba, o sí. Estoy diciendo cualquier cosa, pero tenía una palabra lunes en el título. Y mire cómo son las vueltas, ¿no? Porque después de esta película arma ese mega recital que, en definitiva, lo que fue que hizo confluir dos continentes en un mismo evento musical. Eso sí, fue lo particular. Totalmente, ¿no? Totalmente. Algo y que no hoy sería si tan no común. ¿Perdón? No, digo que algo que hoy sería tan común con las tecnologías, en el sí. 85 fue la mega, sí. mega vuelta. Y bueno, también significó a nivel musical. Yo hoy decía, está bien, pero ¿qué onda eso? ¿Qué significó? No, hubo unas bandas de aquella. Ahí, totalmente. ¿No? No sé si no fue Geldof el que compuso el tema, un tema de difusión que para recaudar plata para Navidad, si no me equivoco, hagámosle saber qué es Navidad. Esto lo estoy diciendo, tómelo con pinzas, por favor. Sí, escúcheme, esa fue una de las vueltas de Zeppelin, entre otras cosas. Sí, y sí. Y una sí, de las vueltas de Bob Dylan. No, fue terrible. O sea, a nivel imagen fue terrible. Fue terrible. Pero digo, con estas efemérides que se arman, el Día Mundial del... Yo pensaba, para... Está re bueno, pero uno se... Ahí le agarra la rebeldía del rock. El Día Mundial del Rock para mí fue el día que vinieron los Stones a Argentina, por ejemplo. O que vi a Purple por primera vez, digo. Pero esto fue un evento, un mega evento. Y aparte exacto. De eso, estuvo Led Zeppelin, estuvo Bob Dylan, estuvieron los Dire. Hubo una cantidad de bandas de aquella. Sobre dos escenarios en dos lugares del mundo, tocando al mismo tiempo, como que estaban ahí con un televisor de por medio. Alguien decía, bueno, ahora dale vos, Phil Collins. Bueno, ahora dale vos. Y tocaban en claro, claro, una cosa así. Y pensar que ahora los escenarios uno puede ver holograma. Claro, qué cosa totalmente. Loca. Bueno, ahí está. Volvamos a sí, usted me tira informe, me tira data y a mí se me viene información a la cabeza. Dele. Usted nombró el tema de Geldof. Sí. El de los lunes. I don't like Mondays. Decime por qué no me gustan los lunes. ¿Por qué? Resulta que es la historia, esto se lo cuento muy rápidamente, de una chica que, esto es verdad, sucedió. Que no le gustaba los lunes y bueno, a nadie le salió los y lunes, masacró un montón tierra. De gente. Al único que le gustan los lunes a los panaderos porque no laburan. O claro, a los peluqueros. A los peluqueros, eso. No, pero ya, no, los panaderos, es mentira que ya no laburan siempre. Los peluqueros son los tampoco, laburamos todos. Escúcheme, esta chica resulta que mató a varias personas un lunes a la mañana y cuando le preguntaba, ¿por qué lo hiciste? Porque no me gustan los lunes. Dijo. Qué gran. Bueno, perdón. No y quise. Ahí salió el tema. Pero bueno, volvamos. Sí. A The Wall, insisto, es la película que salió después del disco, unos 3 años después, más o menos, que incluso tiene algunos temas que no están en el álbum. Y nada, dije, ¿qué puedo elegir? Y se me ocurrió uno de mis temas favoritos del disco que se llama In the Flesh, en la carne, digamos. Y usted eligió una versión muy interesante. Sí, porque en algún momento se editó en lo que era, cuando el CD doble era así un hito de las ediciones uh-huh. musicales, se editó en un CD doble el doble en vivo de la presentación de The Wall. Que venía con las 4 caritas, si mal no recuerdo, uh-huh. ese disco. Y bueno, y vamos a ese tema, Walter, entonces. Por favor. ¿Qué tema? In the Flesh. Año 80, 81 en vivo esto.

and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems and the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Whoa, whoa, whoa, whoa. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like. Mondays, I want to shoot. Ooh, the whole day down. Ooh, ooh, ooh, Bueno, Walter, se nos ha colado ahí el amigo, amigo de otros, pero... Sí, sí, oyentes, sí, sí, ¿no? Pero todos los amigos de otros son nuestros amigos. No todos. Pero ahí el señor Bukeldorf se ha mandado, después de lo que usted había elegido de In the Flesh de Floyd, apareció como por arte de magia este... ¿Cómo se llama? I Don't Like Monday, que ¿cómo sería entonces? No me gustan los lunes. No me I don't like Mondays. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno para hacerse una remera que diga no me gustan los lunes. Los lunes hasta más o menos las 7 de la tarde tendrían que estar, pero totalmente prohibidos. Sí, sí, señor. Sí, bueno, señor. Escúcheme, esto era parte de un disco, vamos a decirle ahí a quienes, sí, no, y a quienes lo conocen también, porque por ahí se olvidan. Esto se llamaba El nuevo baile de la policía secreta, se llamó este disco, que fue un recital que estaban Sting, Clapton con Jeff Beck, ¿no? Bogeldorf ahí con otros ñatos más. Phil Collins haciendo En el aire esta noche en vivo, cuando En el aire esta noche era el tema, ¿o no? Piensa en un solo de batería de los 80, un momento esperado de la batería era Phil Collins haciendo ese tema. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahí Donovan, y después haciendo lo que era la policía secreta, que era toda esta manga de sátrapa, hoy la palabra sátrapa está a la orden del día, tocando ahí, pero terrible disco, muy muy buen disco de la década del 80 también. Y ahí se nos coló el señor Bukeldorf, que creo que en este programa solo de Morena Bukeldorf y en Aspen. Puede ser, pero vio cómo se unió todo, sí, sin quererlo, porque digamos todo lo que pasamos antes era a una cuestión unida por fecha, simplemente de efemérides. Sí. Pero a lo último, no sé cómo hacemos, pero siempre relacionamos todo. La guerra con Bukeldorf, con todo, todo es uno. En Aspen y en la sangre ponen ese tema nada más. Bueno, y por ahí esto nos puede servir para esta nueva sección que hemos planeado así como un martes a las 3, 4 de la mañana a través del mensaje de WhatsApp, porque recordemos que el amigo Walter está en Buenos Aires y quien les habla está a 1700 kilómetros y cada tanto uno se desvela y del otro lado la botella que tira a través del celular es recogida y bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos esta sección nueva que sería? Porque todo el tiempo estamos tratando de no aburrirnos fundamentalmente, ¿no, Walter? Uh-huh. Sería un poco, sí, señor, así la cosa. Es. Porque si es por poner música y presentar temas, no podemos quedar hasta las 7 de la mañana todos los días. Exacto. Pero buscarle una unidad temática y hemos sido muy originales, lo hemos llamado temas hermosos a esto que, exacto, se viene. Y yo le decía cuando usted me propuso hacer esto, que me encantó la idea, pero que esa calificación de temas hermosos a mí me llevó siempre a buscar temas lentos, no sé por qué. Porque, digamos, los temas que a uno le encanta, que son bien rockeros, son más pesados, que yo, uno no los califica de hermosos, lo califica, que son hermosos, pero lo califica de otra manera, ese es el tema. Totalmente, totalmente. Y bueno, qué sé yo, a mí me llevó para otros lados. Sí, lados de, dije, qué tema hermoso, y ahí me ponía sentimental. Bueno, entramos en esta sección entonces, qué temas hermosos, ya tenemos para hacer grabar un separador ahí entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno más de cuando la locutora, esto, cuando le mandemos los textos a la locutora, qué bárbaro, qué vergüenza que somos, Walter. Qué vergüenza que somos. ¿Con qué arrancamos esta sección de que se van a entrecruzar todo tipo de países musicales y de fronteras musicales, ¿no? Pero con la hermosura como camino en común. Ahí está. Y resulta que hace la hermosura tan recortada como puede ser la hermosura de dos tipos que están pensando en una hermosura que confluye. Claro, exacto. Así, así. En este caso de lo musical, para no barrearnos con otra cosa. Ahí va. Y resulta que hace unos añitos David Lebón hizo un disco en donde recopilaba temas de su carrera con músicos invitados. Y alguien a quien yo admiro mucho, el señor Pedro Aznar, hizo una versión sublime de Hombre de Mala Sangre. Thank you. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue este tema cuando pensamos, cuando pensaste en realidad en esta sección de temas hermosos. Es instantáneo. Se me vino a la cabeza, es del disco Le Bon y Compañía del año 2019, en donde Le Bon toca con varios invitados de todo tipo. Algunos me gustan más, otros me gustan menos y otros no me gustan. Pero otro de los puntos altos de ese disco, si lo quieren escuchar, es la reunión de Polifemo cuando hicieron esa versión maravillosa de Suéltate Rock and Roll. Y hay videos de todos estos discos, y David Le Bon murió de amor, digamos, cuando escuchó esta versión de Hombre de Mala Sangre de Pedro Aznar. Acá nos escriben desde Longchamps Mariela diciendo hermoso, y coincido, este tema es hermosísimo. Y tenemos algo más, algo que ha elegido usted en este momento para continuar con la sección. Ahí estoy, me quedé colgado con lo de Polifemo, una banda también de aquella del rock nacional, porque por ahí está bueno también destacar estas cosas, ¿no? El Rino Raffanelli en los bajos, y el batero, sí, usted recuerda, era Juan Rodríguez, el batero. Sí, señor. Polifemo. Bueno, también anduvo ahí Ciro Fogliatta, el tecladista, uno puede decir el tecladista de Los Gatos, pero el tecladista de aquella época del rock nacional, dando vueltas también en Polifemo, que ha dejado, creo que, dos discos, ¿no? Polifemo grabó dos discos. Dos discos. Bueno, y como esta sección va y viene, así, a través de que lo único que los une es la belleza, por lo menos para quienes estamos sentados aquí en este momento, en esta mesa, a mí instantáneamente se me ocurrió otro tema de un disco que por ahí quedó medio perdido y que para los fanáticos de Deep Purple fue un disco que marcó también como una vuelta al ruedo, en momento en que los Purple vio que se agarran de las mechas, cada tanto les agarraba esa de no te quiero más, no te miro más, te amo, te odio, dame más. Y que se juntaron entonces dos viejos amigotes como Gillan y Glover y grabaron un disco que se llamó Accidentalmente a Propósito, este disco. Uh-huh. Que es un disco, si mal no recuerdo, allá por fines de los 80 había salido. Y que uno lo buscaba de curioso porque para decir, están los Purple, están haciendo algo. Y este, claro, están ahí uno rastreaba a ver dónde andaban los viejos mitos. Y este disco tiene un lentazo de aquello que habría, si mal no recuerdo, habría este disco que suena también de esta manera, esta sección, temas hermosos, aleatorios a través de nuestra historia de la música. Arranca con Lluvia porque se llama justamente Clouds and Rain, que vendría a ser, ¿qué, Walter? Nubes y lluvia. Always loud, without a movement, a word without a sound. Love comes crashing in again, brings along the clouds and rain. Take a chance, you haven't got a choice. Somewhere in the rain you hear a distant voice. Love has come to stake its claim. When you reach the clouds and I get the clearest view beyond the happiness and pain. This lover, then you become a friend, and then you start to wonder, will it ever end? I'd like to ask you just the same, without feeling any shame. No me dé manija, Walter, porque habría con este, pero es un discazo ese, ¿eh? El de otra movida, 80, fines de los 80, mucha batería. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Un sonido muy... Muy hombrera. Muy especial. Muy hombrera. Sonido hombrera. Pero muy, muy lindo disco. ¿Sabe qué disco tengo ganas en algún momento? Ya que hablamos de Gillan, tengo que ganas de recuperar en algún momento y traerlo aquí. El de Caja de Herramientas. ¿Recuerda ese disco? Uy, sí, que vino. No fue el que vino a presentar acá la segunda vez o la primera, no me acuerdo. Terrible disco ese, terrible disco. Totalmente, Caja de Herramientas. Totalmente. Todavía, mire. Cuando Gillan apareció, qué locura, ¿no? Estamos re locos los argentinos con el fanatismo por la música. Gillan, la primera vez que vino chaleco, pantalón rojo, las tumbadoras ahí al frente, ese violero, pobre violero que vino, el bigotudo ese de rulo, que sufrió lo peor porque la gente se la tomó con el pobre Ñato, que era guitarrista de Gillan, y la gente quería que esté Blackmore arriba del escenario, lo maltrató de una manera ese pobre hombre. De esas cosas raras que tenemos acá, no sé por qué, me indigna. Claro, bueno, lo maltrataron más que a Huff por haber hecho balada en esa noche. Pero después, cuando Shaggy Gillan vino nuevamente, que vino una vez con el pelo corto, la gente le empezó como a decir, ¿qué pasó? Y Gillan de arriba del escenario puso, yo no podía creer eso, puso las manos así como pidiendo perdón y se tocaba la cabeza como diciendo, bueno, ya está, me tuve que cortar el pelo. Claro, claro, esas cosas. A Gillan no lo maltrataron, pero como que la gente le decía, ¿qué pasó, Gillan? ¿Te cortaste el pelo? Yo me acuerdo de esa formación, que era una formación muy poderosa, la de la segunda vez que vinieron, que tenía un bajista que estaba totalmente sacado. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que hizo arriba del escenario? Sí, sí. Estaba con unas calzas, no sé si eran unas calzas azules o qué, yo lo que sé que en un momento se dio vuelta, bueno, no importa. Sí, un limado importante, un show, digo, Gillan también. Bueno, Gillan todavía en los 90, el tipo... Todavía pelaba. Sí, pelaba melodías originales, por decirlo de alguna manera. No, aparte una voz terrible. Me acuerdo ese disco, era muy bueno, muy bueno. Bueno, lo podemos traer, podemos hacer algún día un picadín así de algunos discos también. Sí, sí, sí. Había un tema que llamaba Dancing Nylon Shirt, que estaba muy bueno de ese disco, que era una barbaridad. Mire, si está escuchando el amigo Javier, no el Javier de aquí de Bariloche, sino Javier, el amigo Javier Flexa de Buenos Aires, me va a decir, de Gillan tenés que poner Charcaso a Notas de Historia. ¿Lo conoce ese? No lo tengo en la cabeza en este momento. O medio que es una recopileta, se llama Charcaso y Otras Historias, si mal no recuerdo, que es un disco pero increíble, porque es como que... No sé si es un disco original o es una de esas ensaladas que armaban, pero es terrible las cosas que tiene, porque También pasaba eso, ¿no? Estos músicos que por ahí quedaron medio encasillados en un estilo y en una forma de hacer música, pero los tipos buscaban por otros lugares. Y justamente también lo que hacía muchas veces que se fueran de la banda que los hizo famosos, lo mismo pasó con los Zeppelin, ¿no? El hecho que los hacía por ahí salir era esto, bueno, está bien, me está apretando el pantalón. quiero empezar a irme para otro lado y la gente o el mercado. Totalmente. O la banda no me deja, porque también la banda, porque una banda es un concepto. Entonces, es por que ahí. Ellos, una vez, bueno, hablando de ese tema, nosotros muy acostumbrados a los Zeppelin rockero, muy al frente. Alguna vez, no recuerdo si fue Plant o Page, comentó que les había pesado un poco, yo coincido, el tema de tener que sonar psicodélicos y demás por cómo venía la onda. Yo creo que la única banda que se, bueno, no sé cómo decirlo correctamente, les resbaló todo de lo que era la tendencia musical de esos años, fue Creedence, que siguió siendo lo mismo. Pero en plena época de rock psicodélico y rock sinfónico, Zeppelin se vio obligado a seguir un poco esa tendencia. A los fanáticos de Zeppelin les maravilló. A mí no tanto, yo prefiero a los Zeppelin rockeros. Pero ellos confesaron que les costó un poco. Bueno, pero mire, hoy que con esto del Día Mundial del Rock, yo pensaba, uno de mis Días Mundial del Rock fue la primera vez en mi vida que vi La Canción Sigue Siendo la Misma. Uh-huh. O sea, yo no, eso no, a mí eso me cambió la concepción de lo que podía hacer la música, ver un tipo, ver una banda con esa estirpe arriba de un escenario, uh-huh, ver ese cantante, ¿no? Fue. Con lo que significaba, o sea, son cuatro tipos adelante de un estadio, primero, nueve, cuatro tipos, ver lo que era Robert Plant, con todo lo que significaba ser Robert Plant, en la totalmente voz y en la pose, ¿no? Y en bueno, estoy acá adelante y soy Robert Plant. Ver a Jimmy, yo no podía creer ver a Jimmy Page con un arco de violín tocando la guitarra. Para mí, en mi cabecita de escucha musical, era como que cambió. O sea, cambió totalmente, mi forma totalmente de lo que me podía entrar en la cabeza. Y aparte los tipos vestidos así nomás, como un vaquero, o sea, no ni siquiera se preocupaban por el tema de vestuario ni nada por el estilo. Y encima lo tenían al Bonzo ahí atrás pegándole de una manera infernal a la batería. Sí, y otro ahí como medio que quedó guardado, pero uno que siguió con una carrera musical extraordinaria también como John Paul Jones, ¿no? Es otro de los bajistas tranquilos que uno no tiene tan registrado, pero que, o sea, sí lo tiene de Zeppelin, pero después no le siguió la carrera en general la gente. Maravilloso, maravilloso. Sí, y un tipo que a lo largo de los años también ha sabido moverse y, ¿cómo se dice?, modernizarse también en su, exacto, en su exacto concepción musical. Porque exacto. Eso, busquen lo que sea de la carrera posterior de John Paul Jones, y está terrible, porque el tipo no era un bajista, o sea, en Zeppelin era un bajista, pero también metía esas teclas que metía siempre en Zeppelin, y estaba también en, o sea, estaba en Zeppelin, dejémonos de joder, estaba en Zeppelin, entonces... Claro, porque a ver, también un error es limitar Zeppelin a Plant y Page. Claro. No, o sea, ahí los cuatro eran pilares parejos. El tema es que, claro, desde su rol, John Paul Jones tenía algo que no era tan visible, pero cuando uno se pone a escuchar los discos, dice, mamita, la base que tenían esos dos era terrible. Mire, estaba mirando, porque no me acordaba, vio, con esto de que, bueno, tenemos internet, que allá por fines de los 2000 armó una banda que yo le voy a decir, yo se la digo en castellano, va, en mi inglés, picapiedra, se la voy a escribir acá, ya que tenemos la tecnología a mano, se la escribo. Pero una banda que armó en el 2000, fines de los 2000, ¿con quiénes estuvo el tipo? Armó esta banda con Josh Horb, que venía de, yo le voy a decir Q's, que era como la conocí, Q's. Ajá. Que después de Black Sabbath, los que eran fanáticos de Sabbath te decían, ¿qué banda tenés que escuchar de los 90? que siguió con lo que era Sabbath Q's, K-Y-U-S-S, que después fue Queen of the Stone Age, ajá, y los Ziggy, los Dead. Bueno, Dave Grohl, el ñato que venía de Nirvana y que, bueno, es Foo Fighter, y John Paul Jones. Armaron esta banda, que, ¿cómo es el nombre, Walter? Dígamelo en inglés. Them Crook Vultures. Sí, que grabó un solo disco. Un solo, ajá, disco. Que escuchen lo que suena ese disco. Es impresionante. Y hoy que uno tiene la posibilidad también de buscar recitales en vivo, fíjense también, o sea, John Paul Jones le lleva 15 pirulos por lo menos a todos los que están arriba. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y lo totalmente. Que hace. Yo recuerdo haber visto fotos, entonces ya se nota ahí, sí, digamos, sí, que él era tipo el capo de Tutti Capi. Sí. Y sí, también en el blues, John Paul Jones fue un tipo que laburó muchísimo con cantantes y que grabó unos discos innovadores también, ¿eh? Uh-huh. Hay un disco, no me acuerdo cómo se llama, está sentado ahí como en un convertible, sentado ahí manejando. Me vas a acordar el de la tapa de B.B. King con... Y le estaba diciendo lo mismo, le iba a decir lo mismo. Sí. Parece muy parecido al de la tapa de B.B. King con Eric Clapton, sí, que cuyo tema era Riding with the King. Bueno, una onda así de tapa, que ese disco también. Pero busquen eso que decíamos ahí. Vamos a repetirlo entonces. ¿Cómo es, Walter? Díganlo en inglés. Se me fue el nombre. Them Crooked Vultures. Ahí como ellos, los vultures son los buitres. Sí, Crooked puede ser o deshonesto o puede ser como torcido, algo así. Sí, porque es algo así. A veces traducir exactamente es difícil, pero puede ser los buitres deshonestos, los buitres encorvados. Que claro, me suena más por el tema de buitres encorvados, por la típica posición de los buitres. Claro, porque justamente la tapa del disco es eso, es un fondo rojo y un buitre ahí como esperando la última ola del que viene, me imagino, caminando por la ruta uno con sed, y el buitre de ahí arriba al alambre dice, bueno... No, claro, tengo, esperando ahí. No tengo ningún apuro, miro para abajo, en algún momento vas a dejar de caminar. Bueno, estamos en la sección esta que hemos denominado temas hermosos. Y usted, Walter, ha traído un tema hermoso más. Sí, señor. A ver, yo siempre insisto, con este calificativo hermoso, arranco para el mismo lado, para los mismos lados. Y si uno habla de temas hermosos, Spinetta no puede faltar. Y hablando de Spinetta, banda hermosa si las hay, Invisible. Ajá. Y el primer disco de Invisible, el primero, ¿verdad? Pero igual la versión que vamos a escuchar es en vivo, pero traía un tema, estaba por elegir entre dos temas, pero obviamente el que ganó la pulseada es ni más ni menos que Durazno Sangrando. Ahí estamos. Y lo que vamos a escuchar es el disco ese que han rescatado. Uh-huh. Por suerte se han unido tanto algunos de los músicos que tuvieron en torno a Spinetta como los herederos del clan Spinetta, y están rescatando archivos cada tanto. Y sí, la verdad, señor, que es un verdadero placer, porque debe haber tanto material de Spinetta, uh-huh, grabado. Un tipo que producía tanto y que aparte tenía su estudio musical con la cabeza Spinetta, ¿no? Porque a mí, claro, me pueden dar un estudio musical y voy y lo limpio la consola, limpio los instrumentos y me siento a ver si viene alguien, pero... Claro, Spinetta, claro, ¿no? Totalmente. ¿Con qué vamos entonces? Entonces vamos con la versión en vivo de este disco rescatado, este recital rescatado que ganó un premio hace poco, un Gardel. Yo no creo mucho en los premios, pero hay veces que los premios sirven mucho. ¿A qué me refiero? Reconocimiento, difusión y demás. Y bueno, este recital en el Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo, sí, señor. Muchas gracias. Ganó este premio y un premio Gardel. Y el tema que vamos a escuchar de ese show es Durazno Sangrando. Temprano en el lugar árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo feudal, a la orilla de un río, su piel lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Ah. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta es tu carozo? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Ser estalla, ser el corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abriga con el alma. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, amigos de En la Sangre? Espero que bien. Acá Alejandro Berné con la columna habitual de cada viernes de música progresiva. ¿Cómo está Fabián, Walter, queridos oyentes? Hoy tenemos una banda mítica, setentosa, argentina. Les digo el nombre de movida porque así no creamos falsas expectativas. Vamos a estar con Crucis. Me pongo de pie. Esta es una banda argentina que a los que nos gusta el rock progresivo, la tenemos ahí, en un cuadrito. Y le prestamos orejas de vez en cuando. Este programa, esta columna en realidad, entre otras cosas, lo que pretende es que si no conoces alguna banda, la vayas a buscar y que empieces a prestarle oreja si es que te gusta. Crucis es de los años 70, te habíamos dicho. Hay cuatro amiguitos que tienen entre 13 y 15 años, que viven en Flores y en Caballito. Ellos son Gustavo Montesano, Pino Marrone, José Luis Fernández y Guillermo Conte. Tienen un grupo de pibes que se llamó Consiguiendo Vida, y este es el arranque de lo que va a devenir en Crucis. Años después, en el 74, Gustavo Montesano, que es un poco el alma mater y que en ese momento era el guitarrista de Consiguiendo Vida, se reencuentra con otro muchachito que conoce desde que tienen 5 años, que se llama Daniel Hoy. Daniel Oil. Y con él, José Luis Fernández y el Topo Frenkel, en bajo y en batería, empiezan a hacer algunas grabaciones, tienen las primeras composiciones y grabaciones, decíamos, que se llaman Agonía y Crucis, y otra que se llama Mes. Algunas las van a reeditar después. Los tipos están más metidos en atmósferas medio así como sutiles, hay muchos cambios de claves, los compases son más bien irregulares, una música que se parece un poco más a un concierto de piano de Rachmaninoff que a una banda de rock. Pero bueno, así arranca Crucis con esta, llamémosle, prehistoria. En el año 73 entran a la formación Gonzalo Farrugia, que es un baterista uruguayo que también vale la pena seguir, tiene algunos discos propios muy buenos. Y entra Aníbal Kempel, que es tecladista. Sigue Pino Marrones, sigue Gustavo Montesano y empiezan los primeros conciertos. Ya estamos en el 75, hay un mítico concierto en el Teatro Astral, en la calle Corrientes, y ahí empiezan a hacerse conocidos. Los escucha Charly García y Jorge Álvarez. Y bueno, Jorge Álvarez los invita a tomar un cafecito en la Valle y Talcahuano y empieza a hablarle de grabaciones a estos pibes. En el 75 empiezan a tomar forma las grabaciones, que finalmente se harán un año después, en el 76. Acá graban en 8 canales, hacen sus primeros cortes y deciden grabar lo que se llama de una sola toma. Hacen varias tomas y hay un pibe que elige las mejores tomas, que se llama Carlos García Moreno, o sea, Charly García. Increíbles historias del rock nacional que por aquellos años, estamos en el 76, imagínense, toda gente muy joven que después alguno de ellos trascenderá. Creo que hablé demasiado para presentar a este Crucis. Nosotros vamos a ir a la música, que es lo nuestro. Vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, que se llamó Crucis. El corte es Todo Tiempo Posible. Son unos 4 minutos y monedas. Y espero que les agrade. Aquí me voy a despedir. Los voy a dejar con buena música, con Crucis. Los saludo hasta dentro de 7 días, cuando volvamos a estar en La Sangre, haciendo esta columna de música progresiva. Argentina, en este caso, con Crucis, Todo Tiempo Posible. We'll be right back. sangre. La heladera del... ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Le voy a contar algo, Walter. A ver. Las disyuntivas que tenía hoy con la columna de Berné. Tenía o King Crimson, que se me arruinó un archivo, o Crucis. Mira el tipo, el nivel de progresivo. Es un nivel, digamos, una versión vernácula de King Crimson sería, sí, Crucis. Cosa por el estilo. Un progresivo, ¿qué nivel? La verdad que, lo digo en serio, la admiración que tengo por el señor Berné es mayúscula, en serio. O sea, desde lo que sabe de música, el material que trae y la forma de hablar, le juro que lo admiro. Como profesional me encantaría poder hablar así en radio y eso, tener ese discurso y ese tono de voz y esa serenidad maravillosa. Bueno, le hemos mandado ahí un video porque usted tiene en sus manos un par de long play de esos también que son una verdadera gloria. Y le hemos tengo mandado la, video, la, el tipo la está de vacaciones, ¿vio? Está de vacaciones. Claro, bueno, él tiene la fortuna de estar de vacaciones. Sí, no sé por dónde andará, pero que la disfrute. Yo tengo la fortuna de ser poseedor de la edición original del año 1976 de Los Delirios de Mariscal, el segundo de los dos discos de Crucis. Obviamente, yo era muy chiquito en esa época, no me lo compré en ese momento, pero lo heredé de una prima que tenía muy buen gusto por el rock and roll y que una vez decidió deshacerse de algunas cositas que tenía y ahora está en mi poder. Qué bueno, qué bueno que la prima tía que era... Una prima. Qué bueno que se haya deshecho de esos materiales para que ahora lo tenga usted, que él seguramente los va a cuidar mejor, porque vio que a veces aparecen determinados novios que miran las bateas y dicen, ay, ojalá el amor dure tanto como que ella me regale esos discos. Totalmente. Y ahí se termina el amor. Cuando le regala esos discos, el tipo se va y se llevó esos discos que la verdad que es buenísimo que hayan quedado en su posesión, Walter. No sé si... Y mientras le mostraba... Perdón, lo interrumpí. Mientras le mostraba el de Crucis, también le mostraba uno de Box Day. Totalmente. Un discazo de Box Day. De esos que... Hoy estuvimos hablando de los vinilos, las artes de tapa y todo más. Y no necesariamente todos los discos dobles eran los que se podían abrir cual revista. Recuerdo, Cosmos Factory originalmente, uno abría el disco, digamos, la tapa y venía una revista ahí adentro con todas las letras y con comentarios y reportajes y la historia de la banda. Pero acá, en este caso, había un disco de Box Day, llamado Box Day para Box Day, que uno abría no necesariamente porque tenía dos discos, sino porque venía así al abrirlo, uno se encontraba con unas fotos maravillosas de la banda y las letras de los temas. Qué bueno, qué bueno que estaba eso de leer las letras en los discos porque permitían... Bueno, el CD también lo permitió, ¿no? Sí, eso que uno iba escuchando, pero... Había que agudizar más la vista, como los cassettes que uno tenía que estirarlos, ¿se acuerda? Sí, tenía que abrir el acordeón. Pero también en el long play... Había particularidades en los long play argentinos, que las letras venían traducidas de las bandas extranjeras. Yo no sé si usted recuerda las ediciones nacionales que usted escuchaba un disco en inglés, pero lo que venía escrito era la letra en castellano, escrito, oh, nena, te amo. Sí, sí, exacto. Y los nombres traducidos, muy mal traducidos normalmente. Totalmente. Y bueno, había que soportar esas cosas. Pero hay una costumbre que cambió al desaparecer el tema de los CDs y los long plays y los cassettes. Uno se ponía a escuchar música. Uno se sentaba o se acostaba a escuchar música. Bueno, yo me acuerdo me tiraba ahí en la cama y a leer los temas y tenía unos auriculares esos grandotes y me ponía a escuchar los temas y leer. Y uno escuchaba los discos de principio a fin y bueno, si tenía la fortuna de tener las letras para poder entender algo de lo que cantaban era mejor. Así uno aprendía y eso. Bueno, son esos cambios que me imagino que para quienes recibían los discos de pasta o los viejos discos que no traían nada más que un cartoncito y ningún conocimiento, cuando se pasó a los long play con toda esa información, debe haber significado un cambio. Y hoy también es otra manera, ¿no? Totalmente. Manera. Sí, son costumbres. No es que digo todo tiempo pasado fue mejor ni nada por el estilo. Simplemente que algunas de esas costumbres... Me gustaba mucho. Sí, no digo sí. Que fueran mejores, Estaba bueno. Justamente el otro día escuchaba en algún programa que hablaban de costumbres musicales y nombraban eso, ¿no? El juntarse a escuchar música. Uh-huh. Algo que... El juntarse se está ahí como volviendo laxo. El juntarse muchas veces significa armar un grupo en una comunidad virtual, ¿no? Y no, uh-huh, y no juntarse realmente. Voy a decir, bueno, pero sí, estuvimos charlando. No estuvimos charlando eso. Estuvimos cruzando mensajes. Lo que pasa es que ya hoy charlar es cruzar mensajes muchas veces. Escúcheme, le voy a decir una. En la ciudad de Buenos Aires, hasta no hace muchos años, había cofradías de escuchas musicales que me imagino que con el resurgir de los long play deben seguir ahí al tanto. Y en algún momento, en el barrio donde yo vivía, en la República de Villurquiza, en una plaza había un ñato que ponía con su tocadisco en la plaza los domingos y ponía discos enteros. O sea, qué pero lindo, con cable, ¿eh? Sacaba el cable de un club que había en una plaza y ponía el tocadisco con dos parlantes, que era re loco eso, ¿no? Porque en mi recuerdo sonaba como un recital en el Madison Square Garden, y eran dos parlantitos de equipo, de combinado, no era un combinado. Yo calculo que, claro, serían los parlantes de los sí, de los Winco, de los Winco más modernos, era ya. Exacto. Los Winco con parlante, no era el parlantito sí. Winco, pero el tipo ponía en la plaza, con un cable que cruzaba la calle, ponía discos enteros de lo que sea, porque yo era de la generación más chica, iba a la plaza a jugar, pero me claro. acuerdo del tipo ponía un lado, se acababa la música porque tenía que dar vuelta el disco, volvía a poner el disco del otro lado y no hablaba nadie hacía nada más que, había como un DJ en vivo en una plaza. Exacto. Bueno, yo recuerdo un año nuevo allá por los 80 también, yendo a la casa de un conocido, éramos unos cuantos, una madrugada, y el tipo sacó el Porsche. Todas las casas de Ciudad Vista tenían su Porsche, sacando el tocadisco y pasando long plays ahí. ¿Qué quedó esa maldita? Escúcheme, Walter. Señor. Para la gente que nos está escuchando posiblemente el domingo en Radio Autónoma Piuqué, domingo a la noche, que aquí en Bariloche, es viernes seguramente en este momento que estamos hablando y hace 2 grados. A ver, voy a mirar por la ventana, porque hace un rato había un poco de nevisca, a ver. Ya estaría siendo sábado técnicamente, señor. Sábado es día de... Espere, que voy a salir, ¿eh? Lo voy a dejar solo, un minuto. Si quiere usted tire algo, hable algo. Que hable algo. Bueno, son las 7 minutos pasadas las 12 de la noche, ya estamos en día sábado y aquí estamos en La Sangre, recordando viejas épocas, recordando viejos momentos y craneando cerrar el programa con algo maravilloso que acabamos de mencionar recién, que sí. Algo que va a estar sonando del disco Box Day para Box Day. A ese álbum hacíamos referencia hace escasos minutos. De algo estoy seguro, es viernes a la noche y no nieva. Muy bien. Es lo único. Sábado, que ya entrando el sábado a la madrugada. Claro. Son la hora de irnos con un tema musical de ese disco que fue el último disco de la primera época con Soule. Con Soule como guitarrista. Terrible disco. Después viene... Terrible cantante y terrible guitarrista y violinista. Sí. Y después viene otro Box Day con Nacho Esmilari y uh-huh. otro par de músicos más que está re buenísimo. Box Day para él se llama Ciego de Siglo y Estamos en la Pecera, los discos que vienen después ya sin la formación clásica, que están re buenos, pero acá como que es el quiebre de Box Day, ¿no? Exacto. Que no se asuste la gente, que no vamos a poner presente para decir termina el programa y todo concluye al fin, nada puede escapar. No. Este, un tema que me encanta, pero bueno, está un poquitito ya gastado. Nos vamos a ir con este tema del disco Box Day para Box Day, el que hacía el amigo Walter referencia, editado, me acuerdo que era de Columbia, este disco. Columbia. Me acuerdo del sellito que decía Columbia. Nos vamos a ir con un tema que se llama Es necesario salirte a buscar. Recomendamos a quienes no lo conocen este disco, Bolek para Box Day, ir a buscarlo. Búsquenlo, por favor. Completo, ¿no? Este es uno de esos. A ver, no hay disco de Box Day que haya que escuchar por parte de vos. Todo completo. A la vieja usanza. Es así. Bueno, estimado Walter, te mando un abrazo. Un placer haber estado con usted nuevamente. 10 programas ya. Saludo ahí al amigo que es el que verdaderamente sabe escuchar música. Nosotros somos... Y que hizo parte del programa de ayer, lo de la efeméride, lo de las efemérides, se lo debemos a él. ¿Qué hay esta semana? Y quedaron cosas afuera, de aviso. Muy bien, bueno. Así que vayamos pensando cosas para enriquecer la artística del programa, por favor. Y para el bloque de temas hermosos, que se puede sumar ahí el amigo también, ¿eh? Bueno, buenísimo. Nos vamos entonces con Box Day para Box Day. Sí, señor. Adiós, amigo. Hasta la semana que viene.